Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. ¿Qué tal? Buenas noches, gamers. Es un gusto poder saludarlos una vez más aquí en esta emisión de Gaming Sound. Un placer tenerlos a todos nuevamente. Ya estamos a las 8 de la noche y por supuesto es la hora de gaming, la hora de videojuegos, la hora preferida de todos mis amigos gamers. Así que les quiero dar una cordial bienvenida a toda la gente que nos está escuchando, especialmente a la gente que también nos escucha por primera vez. Acá me estaba mandando un mensajito Heidi Pineda. Heidi Pineda, bienvenida al programa. Gracias por sintonizar. Heidi es mi amiga de Guatemala y es la primera vez que nos escucha, así que te damos la bienvenida de parte de Radio Ox. Mucho gusto a toda la gente, una vez más les agradezco por estar aquí conmigo en esta misión y por supuesto a la gente que ya me estaba mandando mensajitos por medio de Facebook y algunos en Line. Les agradezco mucho ya la intención y por supuesto a toda la gente que ya se reportaba en el grupo de Gaming Sound. Gracias de verdad, como les puse, que ya suena DJ Songman X. Aquí estoy a sus órdenes, su servidor DJ Songman X, más conocido como el amante y seguidor de Rockman, Mega Man. A esto se llama mi nombre, DJ Songman X. Allí en la imagen les puse un High Max. Ya ustedes lo conocerán, High Max es el que sale en Mega Man X5, el peor enemigo de Mega Man. Y este personaje es uno de mis favoritos, especialmente por su estilo, por su forma, por su cara, por su puño, la armadura, los colores. Para mí es uno de los villanos más favoritos de Mega Man. Incluso me hubiera gustado hacer un cosplay de este chico, pero miren qué complicado. Para mí este sería un cosplay super mega rete contra complicado. Es Hymax el que está en la imagen de Gaming Sound, en el grupo Gaming Sound. Y les agradezco pues una vez más a todos de estar sintonizando la radio. Como ustedes sabrán, el día de hoy vamos a tener un invitado especial, mi amigo Otaku Gamer Luchito Samakin, que ya en unos instantes estará aquí con nosotros, en el cual pues vamos a estar compartiendo un poco del mundo gamer y el mundo anime también. Por supuesto, este crossover va a ser muy genial y va a estar de lo mejor, fenomenal para todos ustedes, ya que a la gente gamer, a la gente otaku, a la gente geek, todos tenemos pues un poquito de todo. De anime, de videojuegos, de lo que pueda hacer, todos tenemos el mismo gusto, así que por eso estamos en una misma familia. Toda la gente que les gusta ir a las convenciones, también hay gamers, hay otakus, de todo, y por eso mismo aquí en Radio Ox tenemos de todo para ti. Así que muchas gracias una vez más para todas las personas que nos están escuchando y a la gente que me está mandando saludos y sus pequeños comentarios, pues ya con mucho gusto los voy a estar diciendo más adelantito. Y con los pedidos pendientes que me habían hecho aquí Samuelito, que me habían hecho Cristian, y un pedido de Pedro también, Pedro Marroquín. Así que esos tus pedidos los vamos a estar poniendo luego tantito, con mucho gusto. Bueno, les quiero invitar una vez más a que por favor cada uno de ustedes pueda ingresar a la página de www.radioox.com. Repito, www.radioox.com. Y por favor, váyanse al chat IRC. En ese chat ustedes pueden comentar, hacer sus pedidos, pueden platicar con la gente que está escuchando la radio también. Ese es un medio de contacto por el cual ustedes pueden tener con DJ Sonex, también con Luchito Smaki, lo van a poder tener. Y el contacto, ya saben, es el Facebook. Por favor, a la gente que no es todavía inscrita en el grupo Gaming Sound, sin espacios ni nada, por favor busquen Gaming Sound. Y ese es el grupo, por favor, pidan su acceso a este grupo y su servidor DJ Songman X gustosamente les va a estar aprobando la petición. Y por ese medio ustedes pueden contactarme. Yo aparezco allí como Álvaro y al mismo tiempo también Luchito les va a aparecer en ese grupo. O también lo pueden agregar al Facebook a mi amigo Luchito Sama Campos Muñoz. Así lo buscan en Facebook, Luchito Sama Campos Muñoz. Él lo pueden agregar también al Facebook y le pueden hacer pues cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de pedidos para esta emisión de Gaming Sound, la primera que vamos a tener en octubre. Así que cabal, justamente el mismo día exacto cayó primero de octubre. Les quiero comentar un poco de lo que estar trabajando este mes, ya ustedes sabrán que los últimos dos meses que teníamos Gaming Sound, pues estábamos teniendo randoms. En otros estábamos teniendo pues algunos caracteres, algunos personajes, y estábamos repasando de algunos videojuegos. En este caso era el tema que teníamos para esos dos meses, en las últimas veces que repasamos a personajes de Mortal Kombat y personajes de Street Fighter, personajes también de series de anime. Así que pues la temática de este mes es la que vamos a estar repasando a los villanos. Así que por favor no se pierdan ninguna emisión de Gaming Sound, porque esto va a estar muy genial, va a estar chido. Vamos a estar escuchando y repasando a los villanos de los videojuegos. Así que ya les estaré comentando un poco más adelante de qué villano es el que vamos a estar platicando y comentando un poco el día de hoy. Pero primero que nada, pues quiero arrancar el tema, quiero arrancar este programa y esta emisión con una rolona que, pues por supuesto, yo quisiera que ustedes la escuchen. Esta rola es proporcionada por nuestro amigo Luchito Sama aquí. Después de esta canción, ya él va a estar aquí conmigo y yo con mucho gusto se los voy a presentar a este gran amigo de hace mucho tiempo ya, y a un gran amigo seguidor que se los recomiendo al 100%, mi queridísimo compadre Luchito Sama King. Y yo soy DJ Zumban X. Así que después de esta breve pausa, regreso con ustedes y vamos a estar escuchando ya la bienvenida a nuestro amigo Otaku Gamer, Luchito Sama King. Ándale pues. Bye. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, amigos gamers otakus, estamos de vuelta al programa de Gaming Sound con la invitación especial de Luchito Sama King. Este crossover dedicado para ustedes que les gustan los games y les gustan el anime. Así que este special crossover del opening song de Luchito Sama King y special crossover de Gaming Sound por su servidor DJ Songman X. Bueno, y aquí me encuentro ya con mi queridísimo brother, mi queridísimo amigo Gamer Taku, puedo hablar muy bien de él, es un buen amigo. Desde Chile, aquí les presento a mi amigo Luchito Sama King, Luchito Sama Campos. Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Estuve buen rato preparando todo este menú y hoy día va a resultar bueno. Así que muchas gracias, Álvaro, por invitarme a tu programa el día de hoy. Gracias, gracias, gracias, de verdad, Luchito, porque es una emoción y es un entusiasmo tenerte acá. Es un privilegio que puedas estar con nosotros. De verdad, no tienes idea de lo muy feliz que nos sentimos de que tú puedas estar aquí con nosotros en esta emisión. Es la primera vez que invitamos a alguien especial de Radio Ox. Así que tú nos estás dando el opening song y nos estás dando también el opening de la primera vez de que un invitado está al programa de Gaming Sound. Les recomiendo a todos ustedes que escuchen a Luchito Sama King los días miércoles. Él está en el opening song, así que no se pierdan su programa. Él estará también compartiéndoles a ustedes y complaciéndoles con sus pedidos de el mejor anime, de cualquier canción, de sus series preferidas. Así que Luchito Sama King ya se encuentra aquí con nosotros. Y pues primero que nada, quisiera preguntarle a Luchito, a nuestro buen amigo. A ver, Luchito, dinos tú pues un poco acerca de ti y dinos pues tu programa de opening song, que es relacionado con openings de anime. ¿Qué te motivó o qué fue lo que te llamó la atención a hacer este gran programa que haces tú los días miércoles, Luchito? A ver, es una respuesta un poquito tan claro que seamos, pero bueno, este programa surgió por ahí por el mes de febrero, finales de febrero, que estuve en otra estación haciendo este programa y ahí encontré mi fascinación, que son los openings de anime. Igual el anime, yo soy tan fanático del anime desde que no sabía que era anime en ese entonces. Y ahí hice este programa para que conozcan únicamente el epítome de lo que es específicamente el anime, que no es únicamente los endings de anime, sino los openings. Y por eso, después de una pausa de 3 meses que estuve, ya que me fui de dicha estación, tuvieron que asignar aquí a estar en Radio Ox y volver a reanudar con este programa que ya lleva aproximadamente 10 programas al aire y varias cooperaciones específicamente con entrevistas. Recuerden que ayer tuvimos la entrevista a nuestra estimada Leisha Medina, conocida por la voz oficial de la serie Steven Universe. Y sí, y lamentablemente nuestro estimado DJ Somanets no tuvo la suerte. Sí, de hecho ayer estuvo muy chido. Yo quisiera dejar el podcast, por supuesto. Luchito Sama King nos va a compartir esto. Leisha, ella pues es una gran actriz y al mismo tiempo a ustedes que les gusta ver el Cartoon Network, pues sí, la próxima igual manera les vamos a tratar de compartir lo que fue el podcast para que ustedes puedan estar también enterados de lo que se platicó en esto. Y por supuesto Luchito Sama King tuvo el privilegio de estar allí el día de ayer. Y Luchito Sama, pues, alguien muy experimentado en el mundo del anime, en el mundo gamer. Así que ahora ya saben ustedes precisamente por qué tenemos aquí a Luchito Sama King, a nuestro amigo de Chile. A ver, Luchito, dinos precisamente también algo muy bueno que la gente le gustaría saber. Porque yo creo que a nivel de convenciones, de otakus, de gamers. Yo creo que hay un ambiente, en fin, todos somos una misma familia, pero hay un ambiente distinto, y la curiosidad y la pregunta es, ¿cómo te la pasas tú en las convenciones de anime allá en Chile? ¿Qué tal son las convenciones? Bueno, para serte sincero, Álvaro, mejor dicho, DJ Somonet, perdón que te digan por tu nombre real. En realidad, para serte sincero, no he ido nunca a una convención de anime. Porque lamentablemente, donde vivo yo es una comuna muy alejada de los aspectos específicamente de la ciudad, de los mercados y todo eso. Entonces, donde vivo a veces tengo que tomar una locomoción específicamente para ir, por ejemplo, al epítome de la ciudad, valga la redundancia, que es Concepción. Yo vivo ahí en Tomé, a una hora, a 8 horas de la capital de Chile, que es Santiago, y a veces no he tenido la oportunidad, por lo menos, de ir a convenciones, ya que los recursos a veces son un poco agotantes, a veces un poco imposibles de poder asignar, pero yo espero que en un futuro no tan distante, por supuesto, iré a una convención, conoceré a grandes artistas, y ese es mi sueño desde que comencé a hacer radio hace un año y medio, que es lo que he soñado, poder por lo menos conocer lo que es el ambiente friki en distintas partes, no únicamente en mi ciudad, sino en parte nacional. Qué buena onda. Bueno, pues, como te digo, la emoción y lo alegre de todo esto es de que las convenciones todos la pasamos muy bien, y cuando tengas el privilegio de una, te vas a dar cuenta que es muy genial, muy genial. Yo te entiendo, pues, las distancias y todo eso. Igual acá en nuestro país, pues ya ustedes saben que las convenciones siempre se hacen en la capital, así que es un poco difícil que la gente que vive en el exterior o que vive, pues, fuera de la capital, de la ciudad de Guatemala, pues es un poco complicado que la gente se venga para acá. Yo lo mismo te entiendo, porque lo mismo sucede acá con mucha gente de otros departamentos que se quisieran venir para acá, pero sí, la distancia, el tiempo y lo que es la situación económica sale, pues, un poco complicado. Normalmente hacemos las convenciones los días domingos, pero claro, mi amigo Luchito Sama, siempre y cuando él siempre está enterado de todo lo que sucede alrededor del mundo anime, y le agradecemos mucho que esté aquí, pues, con nosotros una vez más. Aquí tengo, pues, un saludo para ti, Luchito. Ese saludo me lo está mandando acá mi queridísima amiga Heidi Pineda, que nos escucha por primera vez, y dice que te manda un fuerte saludo y que qué bueno que estés con nosotros, que es la primera vez que nos escucha y que está muy feliz de escucharnos en un programa nosotros dos. Y esto es lo que nos dice aquí nuestra amiga Heidi, y nos hacía un pedido también de FIFA 96. Nos pedía el opening time, el número 2, que por supuesto ya lo tenemos en el tablero de pedidos, pero este saludo te lo mandan aquí directamente Heidi Pineda, Luchito. Muchas gracias, Heidi, y espero que te encante este programa, que lo hacemos con todo nuestro corazón, y aunque es el primero del futuro que va a seguir específicamente en la radio, espero que te guste específicamente, no únicamente el programa de nuestro estimado DJ Somanet, sino también el resto de la programación de Radio Ox. Espero que te guste, y de verdad, tremenda pedido que me hiciste de FIFA 96. De verdad, es uno de los juegos que más leyendas han conseguido jugar, y yo, en mi caso, yo en estos momentos, en la actualidad, estoy jugando el FIFA 15 y todavía tengo que justo se me reinició el computador y tengo que volver a instalarlo. Ah, sí, el FIFA 15 está buenísimo. Ya en unas emisiones anteriores ustedes sabrán que les compartíamos las canciones del FIFA 16 que muchos les gustaron. Incluso Huicho me pidió aquí una canción de FIFA 16 que claro, te la vamos a estar poniendo en unos instantes. Huicho va a Guatemala, nos manda un saludo. Bueno, y aprovechando que nos manda saludos aquí Heidi, también quiero aprovechar a dar los saludos de la gente que nos está escuchando, por supuesto. Y primero le quiero agradecer a Arceli Atsune de Guatemala que nos está escuchando. Y yo sé que Arceli siempre, siempre, siempre muy estudiosa y responsable, está haciendo tareitas y nos está escuchando. Así que un te abrazo para Arceli allá donde estés. También a Rosita Pérez desde Guatemala que nos está escuchando. A Yari, a Julio César Vivar Rodríguez, mano, gracias, de verdad, muy buena foto la que tienes del Black Mega Man, del Mega Man X6, el Shadow Mega Man, buenísima. Y aquí nos decía Julio César Vivar en el grupo Gaming Sound, dice, justo a tiempo y ahora sí a relajarse, dice, mano, gracias por estar en sintonía. Y también a Leslie Johanna Haruno, que nos está escuchando, muy buen cosplay que te echaste de Milk Dragon Ball, estaba buenísimo, y él nos manda un saludo acá. También acá, Rosita nuevamente nos dice, a ver, creo que aún estás en transmisión, escucho la música, dice, de los videojuegos. Ah, bueno, yo creo que hay un problema aquí con Rosita Pérez, perdón, que ella nos está escuchando en la radio Gaming, Gamer Sound, sin embargo, esta radio por ahora está sonando la música, ya que, pues por lo mismo, tenemos la programación acá en Radio Ox, así que ahora mismo vamos a corregir esto con Rosita Pérez. Bueno, vamos a ver quién más nos está saludando por acá. A ver, bueno, pues claro que nada, nuestro amigo de Nexus, Luchito Atlas Folken, dice saludos Master, saludos Master ya aquí en casa para sintonizar, dice, no sé qué onda con mi 4G, dice, ya no me deja escuchar la radio solo con Wi-Fi, dice. Pero ya llegando, Master, dice, ya voy a casa y a escucharte. Te manda un saludo a ti, Luchito Sama, nuestro gran amigo Atlas Folken. Desgraciado Atlas Folken, así digo yo, ¿ah? ¿Eh? Así que saludos Atlas y recuerda que después se va a subir el podcast de este programa. Así que si no alcanzas a escuchar por lo menos al inicio, vas a tener el podcast para poder escucharlo. École, pues qué buena onda. Hablando de Atlas Folken, ya me recordaba esto, y de buen pana y toda esta gente de Nick. Como tú sabrás, yo os cuento que tuve el privilegio de conocer a grandes amigos dichos anteriormente, y entre ellos viene Luchito Sama King. Él viene de la radio Nexus, y esta radio pues fue donde nos juntamos nosotros. Precisamente pues para compartir de videojuegos, era allí donde tuvimos ese encuentro con todos mis amigos, que en ningún momento me esperé que fueran a ser los amigos más fieles y más cercanos que puedo tener yo del mundo gamer. Así que nuestro amigo Atlas Folken es de donde allí viene, y Luchito, pues por supuesto ahí fue donde tuve el privilegio de conocer a Luchito. Entonces ya estamos hablando hace casi un año, dice. Y bueno, aquí dice otra vez Atlas, dice, ya llegando a casa, mano, dice, saludos todos, dice, porfa, le pido algo de Final Fantasy Tactics, dice, así que tomemos nota aquí ya de la canción de Final Fantasy Tactics que nos está haciendo el gran Atlas Folken. Y bueno, vamos a tener otro saludo acá de el buen pana, dice, pana, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Ya activo en tu programa, dice, en esta noche lo que sí estoy notando es que un poco mi señal, dice, como un poquito pesada, pero aquí no, un poco lloviendo, dice, aquí sigo dándole duro y pendiente, dice, pana, como tú sabes, los servidores como que no me están cayendo, no sé, a lo mejor es la lluvia, dice, pero aquí ando, dice, siguen jugando, un saludo para vos, dice Luchito Sama, aquí nuestro amigo Pablo Miguel. Como siempre, fiel igual a mis programas, igual, saludos, pana, muchas gracias por estar escuchando, por lo menos lo que está pasando específicamente allá en Venezuela, entiendo lo que está pasando ahí, tengo igual amigos allá en Venezuela, así que le mando muchos saludos y mucha fuerza a la gente de allá de Venezuela, y no te preocupes, si no puedes escuchar completamente el programa, después se va a subir el podcast, lo mismo como le dije a nuestro estimado amigo Atlas Folken. Échale pez, que gracias de verdad, Luchito. Y pobre el Atlas, porque nos está, Pablito nos está teniendo un poquito de problemas por la lluvia, pero en fin, vamos a mandarle saludos también a la gente que se reportaba en el grupo Gaming Sound. Entonces, vamos a mandarle un saludo a Silvita Piki, que ya tenía tiempos de no escucharnos. Silvita Piki, así que por aquí está. Silvita Piki estaba desaparecida. Ya vamos a ver qué onda, qué pasó con ella. Y le mando un saludo también a nuestro gran Nick Lano, que nos mandaba aquí un saludo. Dice, lo bueno es que Luchito está con nosotros y quisiera un pedo dedicado a Luchito, dice, y todos los del grupo GameStar 2.0. Dice, por favor, el tema de Vampire Hunter de Castlevania Drácula X. Ese es el que nos manda un gran amigo pedido que nos hace. Bueno, Josie me está escribiendo acá también en Line. Y dice, Oli, saluditos. Y pues reportándose como siempre, Josie, gracias, de verdad. Muy buen cosplay el de Kitana que te echaste en la convención. Solo el leito nos vimos, pero buen cosplay, Jocelyn. Y aquí Marianita también nos manda un saludo. Dice, feliz día del niño. De hecho, hoy es el día del niño aquí en Guatemala. Entonces, quiero aprovechar a decirles también feliz día del niño a todos los que nos están escuchando, porque todos somos niños. Marianita me mandaba esos saludos acá. Así que, pues, muchas gracias por reportarte, Marianita. Y, bueno, por ahora creo que no tengo más mensajes pendientes por acá. Vamos a ver. Bueno, creo que esto los vamos a leer despuesito. Mientras tanto, aquí Luchito Sama King, que está con nosotros, pues yo quisiera darle un tiempito a Luchito Sama King para que pues ustedes lo puedan conocer, ustedes puedan saber un poco de lo que trata el mundo anime, los opening song de nuestro amigo Luchito, para que así ustedes puedan también pues conocer estos programas tan excelentes, fenomenales, que Luchito Sama King siempre nos dice. Así que Luchito Sama King, seas tú bienvenido nuevamente, gracias de verdad. Ya la gente te mandaba los saludos y qué bueno que te estemos conociendo acá en Gaming Sound, Luchito. Muchas gracias, mi estimado Alvarito, muchas gracias. Y bueno, con referencia a los openings, voy a poner en esta ocasión, mientras agrupo todos sus pedidos de videojuegos, que ya los estoy acomodando como corresponde, vamos a escuchar una canción de estreno y una canción por mi parte. Así que vamos con una canción que ayer se estrenó en versión CD, y me refiero específicamente al grupo Root 5 que cantó la versión del opening de la serie de Saint Seiya Soul of Gold. No sé si has tratado de escuchar, ver esa serie, mi estimado Alberto. Por supuesto, la serie del opening latino está buenísimo. ¿Tú te refieres al Soul of Dream? Al Soul of Gold. A Soul of Dream, la versión de Soul of Dream, pero es en versión Soul of Gold. Ok, cole, qué buenísima. Que se está emitiendo ahora. Sí, de hecho, aquí Christy, desde ella es una amiga de Argentina, recomendada por Félix. Christy dice aquí, qué bueno que van a poner ese tema, dice, me encanta, yo también la estuve escuchando, muy buen tema. Nos manda a comentar Christy desde Argentina, de amiga de mi querido amigo Félix Gamer. Saludos allá hasta Argentina, de verdad, espero, me alegro que estén escuchando mis amigos de Patagónicos por allá, igual saludos por allá, y vamos a poner esa canción para comenzar este vlog, y después vamos con una canción que ha estado sonando muy a menudo, específicamente en las radios, pero aquí ha sonado poco, y la voy a colocar en esta ocasión. Me refiero específicamente al opening del terminado anime Gangsta, y se llama Renegade, cantado por el grupo Stereo Dive Foundation. Y después, para terminar, vamos a dejarlos con esta canción que va dedicada a nuestro estimado jefe Osvaldo, que estuvo viendo ese anime, y de verdad, hasta tengo en mi foto de perfil un personaje de eso. ¿Sabes a cuál me refiero específicamente, mi estimado DJ Somanets? ¿Cuál he dicho? Me refiero al anime terminado Himoto Maruchan, mejor conocido como la chica bipolar, que cuando llegue les voy a... Lean la primero, antes que vean el anime, lean las reseñas que está en la página de Radio Ox, en la página principal de Radio Ox, radioocss.com, y vayan a leer las reseñas que nos mandó nuestro estimado jefe, una reseña de este anime. Por el momento sí. Están las de los dos primeros capítulos. Sí, Himoto Naruchan del Sansui Head. Está muy buena. El manga, de hecho, yo aquí te conocí a un amigo que tenía este. Y yo creo que el manga, no, si no estoy mal, salió hace poco, pero es reciente, ¿no? El de la Maruchan, creo que fue un manga que salió el año pasado por allá. Pero sí, acá conocí precisamente, recordándome de ese, un cuate que la tenía en la convención. Un buen anime. Qué bueno que nos vas a compartir con este, Luchito. Sí, así es. A ver, no sé si me respondió esa canción. Sí. Ah, ay, ok. Así que vamos a dejarlos con este bloque de canciones mientras trato de agrupar todos sus pedidos de gamers para que puedan sonar al instante. Y vamos de regreso aquí en este especial crossover tanto de Opening Sound como de Gaming Sound, para que puedan disfrutar de un rato, no únicamente de videojuegos, sino también de anime. Así que vamos a dejarlos con este bloque musical, si no, mi estimado DJ Somalets. Así es, Luchito, gracias de verdad por compartirnos estos temas, buena onda. Y pues bueno, vamos a irnos con estos temas de anime que yo sé que les van a gustar, porque la mayoría son gamers, pero yo sé que tienen corazón otaku, la mayoría, todos. Entonces, yo sé que se van a pasar muy bien en el programa también, Luchito Sama. Entonces, vamos con estos temas que nos está dedicando aquí Luchito Sama para Osvaldo también. Y échale con todo, pues, arriba, gamers. Arriba, gamers, y arriba, otakus, por supuesto. Ya volvemos. Son la estamos de regreso aquí en este programa de Gaming Sound en versión especial crossover con Opening Sound, aquí a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y les invitamos a que si quieren pueden ingresar también a lo que es el chat IRC, donde también pueden hacer sus pedidos musicales. A las direcciones Facebook, no, perdón, radioox.com, radioocs.com, en la sección chat IRC pueden ponerse un nick preferencial para poderlos saludar en vivo, y ahí pueden hacer también sus pedidos musicales. Y bueno, vamos a saludar a algunas personitas que nos están escuchando. Vamos a saludar nuevamente a Rosa Pérez, que nos está escuchando, que estaba escuchando anteriormente la emisora de Gamer Sound, que no se había sintonizado específicamente a la radio, pero igual le mandamos saludos. Muchas gracias por estar en sintonía y me alegro que ya puedas ingresar a escuchar el programa como corresponde, que es Gaming Sound. Y bueno, sí, Rita, Rosita Pérez es la que nos mandaba ese saludo, Luchito, y dice que están pasando la de Doma Amaru, cierto, dice, o sea, que le gustó, dice a Rosita. Vaya, sí, me alegro que haya otro, aparte de mí, que me encanta Moto Maruchan, que estoy todavía viendo, así que... Y bueno, vamos a saludar también a Leslie Johanna, que nos escucha por primera vez. Bienvenida a lo que es Gaming Sound y por supuesto también a Radio Ox. Muchas felicidades y muchas gracias por sintonizar a la radio, y espero que tu estadía sea permanente con escuchar con nosotros, por supuesto. No sé si quieres decir algo, mi estimado DJ Somanets. Sí, Luchito, aquí aquí me está hablando en Skype Anita Has. Sí, Chan nos está escuchando. Entonces les mando un saludo a todos. Y dice que tiene la mente perdida con esas tareas, dice, pero que la está pasando chévere, dice Anita Has. Ay, salud, Anita Chan, que espero que estés pasando un ratito agradable, y lo importante es que hagas tus tareas y por supuesto también escuchando la emisora. Y bueno, sí, ¿querías decir algo? Ah, que Anita Cuota nos manda a decir Anita Has, entonces... Y entonces nos manda Dakota, nos manda el saludo, y ahorita nos va a mandar un audio, dice, bueno, ahí lo vamos a poner después, dale, Luchito. Sí, bueno, vamos también a saludar a nuestro estimado Nick Solano, nuestro jefe Nick, por supuesto, que nos está escuchando como siempre, y también nos etiquetó en una publicación. Vamos a ver lo que publicó en el grupo GamerStar. Les recomiendo que vayan también a unirse a lo que es el grupo GamerStar 2.0, donde estarán muy informados de lo referente a lo que son los videojuegos y por supuesto también una que otra noticia de otaku, ¿verdad, DJ Somanets? Así es, Nick, gracias. No se pierdan en unos instantes que también acá nuestro Master Chief, jefe Nick, el grupo GamerStar 2.0 nos va a estar dando unas recomendaciones, así que quédense al pendiente de esto. Ya en unos instantes más adelante Nick nos va a estar hablando también. Así es, y vamos a hablar de lo que nos dijo nuestro estimado Nick Solano. Muy buenas noches, gamers, ya los extraño, pero ya regresaré, dice, con modo de yo volveré. Y dice, y pues bueno, no se pierdan el programa de nuestro amigo y miembro del grupo Álvaro Paz, que tendremos de invitado a nuestro gran buen amigo Luchito Sama Campo Muñoz, este servidor. Bueno, y también no se pierda la recomendación de la semana, que un servidor les va a decir qué es lo que se viene para este mes de octubre. No se lo pueden perder, ya viene en un rato. Y tengo saludos para Mos de Ramírez, para el jefe Osvaldo, para Yossi, para Anita Haas, para Atras Volken, para Stephanie Hernández, para Laura Velázquez, nuestra compañera Laurita Chan, y todo el grupo GamerStar 2.0. Ya no se lo pierden en Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y ahí dejo el link. Y muchas gracias por estar en sintonía, nuestro estimado Nil Solano, y gracias por esa tremenda publicación. Sí, buena onda, Nick. Acá tengo también... Heidi dice... Dice, qué voz tan tierna tienes. O sea, tú, no yo, DJ Sumanex, sino tú, Luchito. Dice Heidi, qué tierna voz tienes. Dice, entonces te manda un saludo otra vez, Heidi. Dice que se la está pasando muy bien. Nunca había escuchado un programa de anime donde estuviera gente tan agradables. Dice, ya que en otras ocasiones he escuchado cosas fuera de lo normal. Dice, me gusta mucho, ya estoy en la página de Radio Ox, dice Heidi. Gracias, Heidi, y gracias por el saludo para Luchito, ya ese Luchito, sí, famoso. Muchas gracias, y recuerda también escuchar Opening Zoom los miércoles a las 7 de la tarde, hora de México, y a las 9 de la noche, hora de Chile y por supuesto de Argentina. Así que invito a que vayan a la página de Facebook de Radio Ox, le den su me gusta y pueden estar en el tanto de toda la programación, y también por supuesto escuchar al gran DJ Summanets, que está también a sus órdenes para hacerles cualquier petición musical, y como siempre trayéndoles las noticias gamer, ¿verdad? Nítido, sí, ya tarde vamos a ir con las noticias gamers. Y bueno, ahora otra vez me vuelve a escribir Chan y dice, ya, ahora sí, dice, ya estoy acá, saludos, dice Anita Haas de Radio Ox, nuestra queridísima amiga de la familia Radio Ox. Y acá dice, otra vez el pana, dice, no pana, dice, que está mal aquí por Venezuela, dice, estoy dándole duro a esta onda, dice, pero de conectarme vía TuneIn a mi Windows, dice, como siempre, yo creo que las lluvias también han estado cayendo fuerte, dice, poquito la onda, pero ustedes dicen, bueno, aquí estoy, dice, dándole a ver si puedo entregar, a ver si puedo entrar, dice, para jugar un rato con ustedes, dice el buen pana. Bueno, esos creo que son los saludos que tenía pendientes acá, ¿verdad? Y bueno, Luchito también nos quiere mandar allá unos saludos a que nos está escuchando por primera vez, Andrea Córdoba, mi amiga de Cristi desde Argentina también, que están ahí juntas, no sé qué están haciendo, pero ahí están escuchando. Bueno, bienvenidos a escuchar el programa, este programa crossover, o sea, son dos programas en uno. Como saben, esta semana no pude hacer el programa como corresponde, pero hoy me estoy topando con el poderoso DJ Summanets para estar junto con ustedes un rato compartiendo estas dos horitas, o puede que sea un poquito más, dependiendo del tiempo, acompañándoles tanto con noticias del mundo gamer, como también lo que sucede específicamente en el mundo otaku. Sí, que bienvenidas, muchas gracias, y no estoy para ser coquetero, pero bueno, saludos para ustedes y ese besito para ustedes, chicas. Ándale, pues. Gracias. Y tenía unos pedidos acá que yo creo que Luchito ya había tomado nota, entonces ahí, ándale, Luchito, échale, dinos los pedidos que ya nos han hecho aquí. De Leslie, Rosita y de Josie. De Jocelyn, ajá. Sí, pero primero vamos con los pedidos gamer que me hicieron. Ya fuimos por la parte otaku, así que vamos primero con los pedidos gamer que tengo por acá. Vamos con el pedido de FIFA 96. ¿Quién lo hizo, mi estimado DJ Summanets? Sí, este es de FIFA. A ver, FIFA 96, este no lo había dicho Wicho. No, perdón. Este de FIFA 96 lo hizo Heidi, y el de FIFA 2016 lo hizo Wicho. Entonces vamos a poner el de FIFA 96 a petición de Heidi. Sí. Sí, y también el pedido de Wicho, que es el de FIFA 2016 también. Vamos a ir los dos juntos para que también comparten su petición corresponde. También vamos con el pedido que nos hizo el... A ver, ¿qué fue el pedido? El de Atlas nos hizo un pedido de Final Fantasy Tactics. Nos dijo cualquiera, pero vamos a colocar en esta ocasión la versión rematizada que encontré por ahí de Desorland. Así que vamos a dejarlos con estos tres pedidos. Enseguida regresamos. Yo creo que vamos con noticias del mundo gamer que están pasando en estos momentos. ¿O no, mi estimado DJ Sumanets? Sí, al regresar les tengo unas noticias que darles a ustedes, bien importantes que suceden en el mundo gamer. Y luego ya vamos a ir a una parte de escuchar unos temas de anime, ya como para el segundo bloque, donde Luchito Samakin nos va a hablar un poco del anime y de algunos temas que nos hicieron pedidos acá, que me vinieron. Entonces, primero vamos a complacer con estos temas que nos mandan a hacer de videojuegos, especialmente de FIFA y los de Final Fantasy, de el Mr. Atlas Volcan. Ándale pues, vamos y volvemos. We'll be right back. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien amigos, estamos de vuelta al programa de Gaming Sound. Es un gusto nuevamente tenerlos acá, de vuelta a esta misión. Gracias de verdad por toda la gente que me estaba escribiendo. Marianita, muchas gracias. Arigato por desearme feliz día del niño. Un saludo también a todos. Feliz día del niño a todos mis amigos de Guate. Yo no sé si en otros países lo sean, pero por acá, feliz día del niño a todos mis amigos otakus y gamers. Sí, les digo niños porque somos niños, tenemos espíritu de niños todavía. Nos reímos como niños, crecimos como niños. Y realmente es un día muy especial. En especial para mí lo es también porque hoy, bueno, yo no es que lo celebre, pero ya normalmente cuando me desperté y revisé el Facebook, todo el mundo diciéndose feliz día del niño, que aquí, que allá. Bueno, yo me puse a pensar, bueno, yo en realidad puede que haya crecido porque ya estoy viejo, pero no les voy a decir mi edad, pero me pongo a pensar yo, cuando uno es niño, bueno, pues es la etapa más linda que uno vive para recordarse, ahí sí que eternamente, ¿no? Porque o sea, creces y creces con lo que tienes a la mano, ¿no? O sea, creces con el anime, creces con los juegos, creces con tus hermanitos jugando, peleándote, ensuciándote y de todo. Y entre todas estas cosas, pues uno sigue teniendo ese espíritu, ¿no? Que lleva dentro de niño. Creo que es algo que nunca nosotros vamos a perder. Hoy precisamente miraba un meme donde decía, feliz día, ¿cómo es que decía? Ah, sí. Decía, estoy viendo, hay un niño que estaba viendo anime, dice ya crece. Y bueno, me dio risa, pero el meme mostraba una mala actitud, ¿cómo se llama esto? Una mala seña que le hacía con la mano a los demás. Me dio mucha risa, obviamente es ofensivo, no me gustó en ese sentido, pero me dio risa. Porque sí, o sea, se siente feo cuando uno le dicen, oye, ya crece, madura. No, hombre, no me gusta que nos digan, o sea, no nos gusta que nos digan así. Y a mí no, a menos a mí cuando me dicen, ya, hombre, ya deja eso, es algo que nunca voy a dejar. Me lo viven diciendo, creo que desde que tenía 15 años en adelante, ya no eres un niño. Todavía seguimos siendo niños, ¿verdad que sí, Luchito? ¿Verdad que sí? Todavía tenemos alma de niños y yo comparto eso lo mismo. Bueno, aquí en Chile ya pasó el día del niño, pasó a principios de agosto, así que igual es demasiado compartir por lo menos una tremenda afición que es poder volver a la infancia viendo dibujos animados antiguos. Y eso mismo conversé ayer con mi estimado Osvaldo, que estuvimos conversando igual sobre dibujos animados, y él también estaba recordando específicamente algunos dibujos animados que dio en su infancia. Específicamente vio la serie del Festival de los Robots. No sé si se acuerdas esa serie donde aparecen varios. Sí, buenísima esa serie. Esa serie es del Festival de Robot, el Force 5, creo que se llamaba, ¿verdad? Force 5, buenísima. Esa fue de las primeras que salieron. Yo me acuerdo que se las miraba y de verdad me llamó mucho la atención. Yo creo que estas son de los 90, si no estoy mal. Ya son como del tiempo donde salía el Starjinger, el Capitán Futuro y todo esto, ¿verdad? Buenísimas. Así es, el Capitán Futuro, también está el Galáctico, el Vengador, el Gladiador también. ¡Ese! ¡El Gladiador! ¡Ese es mi favorito! Se nota que compartes el mismo gusto. A mí también me gusta el Gladiador. Aquí, por lo menos en Chile, igual se exhibió muchas veces el Gladiador y de verdad me encantó esa versión de esa serie. Sí, es que, mano, es como uno con lo que uno crece. Y como decía, a mí me gustaba mucho esto del Gladiador. cuando hacían en la, cuando sí creo que tenía una pelea con el gran dragón. Pero esta serie es un buenísimo. Yo recuerdo bien que con esas crecí, y en ese entonces también estaban saliendo la película animada de los Transformers, donde salía este Ultra Magnus, que era uno de mis favoritos. En esos años, precisamente del 90, 91, 92, 93, por allá, era donde estas estaban de moda. Y son buenísimas. Ya que tú dices, recordando, pues ya años atrás. No, esas series precisamente son las que le dejan a uno, pues bastante, bastante en el corazón. Dice aquí Anita, dice Kawaii Arigato, dice mi país Ecuador es el primero de junio, el día del niño allá en Ecuador, primero de junio. Allá en Chile en agosto, dice Andreita Córdoba, en me agosto, dice que específicamente el segundo domingo de agosto. Okay, segundo domingo, eso es allá. Y aquí dice Andreita Córdoba que dice que no se acuerda, dice no me acuerdo de la fecha del día del niño específicamente acá, pero sí recuerdo que lo celebramos, dice, y con mis amigos, dice Andreita de Argentina. Bueno, hay que averiguar cuándo son. Se reportó el jefe Osvaldo y dice sí, desde hace rato que los escucho, recién me reporto, y dice Los Halcones Galácticos es buena serie, la TV no es como hoy, lamentablemente comparto lo mismo. Y allá la TV, ¿cómo está pasando específicamente Didier Somanets? Aquí tengo otro saludo, pues también, a ver, Osvaldo, gracias por reportarte. El Día del Niño es el 30 de abril en México, dice Nick, allá en México. Y bueno, allá creo que es un poco cerca de donde está Ecuador. Ahora, con lo que nos dice Osvaldo, la serie es, mira, yo realmente te voy a contar un poco de lo que, hablando de lo que es Día del Niño, yo en mis tiempos, ¿verdad? Cuando era muy pequeño, no, o sea, a mí no me dejaban ver anime. O sea, era así como, bueno, deja de ver esos demonios y nada, ¿verdad? O sea, prohibido ver Saint Seiya, perdón, Caballero del Zodíaco, prohibido ver Dragon Ball. Yo creo que lo único que me dejaban ver era Capitán Tsubasa, era, ¿cómo se llama? Los Supercampeones. Y ya, o sea, no me dejaban ver más allá del anime. No sé si a ustedes de pequeños les prohibían esto, pero al menos a mí sí, porque me decían, no, que eso no es bueno, que te va a llenar la mente de basura. Y yo, no, quería ver anime. Entonces, en mi niñez, obviamente vi esas series a escondidas, porque no es que las expusiera a ver en frente de todo. Yo las miraba a escondidas. Dragon Ball, por ejemplo, las daban a las 9 de la noche. Al igual que las de Caballero Zodíaco, la daban tipo 10 de la noche, esas seguían después. O sea, esas dos eran las con las que yo crecí específicamente de niño. Y lo que más miraba de niño era el Cartoon Network. Precisamente el Cartoon Network fue una de las de las cuales, pues, de verdad marcaron mi niñez. Yo creo que muchos de ustedes crecieron con Cartoon Network. Y a una de mis series favoritas de Cartoon Network, yo le comentaba al Master Chief la vez pasada, que eran entre las de Samurai Jack, eran en las series entre Dos Perros Tontos, eran las series de La Vaca del Puechito, eran las series de Jaime Mico, de Soy de la Comadreja, de Johnny Bravo, de Johnny Quest, que eran unas de mis series favoritas, que no me las perdía, Tom and Jerry, en los Looney Tunes, etcétera. Y les aconsejo mucho, miren el Boomerang, no sé si es Boomerang o Tooncast. Creo que es Boomerang, pero en Tooncast. No se pierdan el Tooncast, mírenlo a cualquier hora. A cualquier hora, de verdad que es un buen canal para hacerse quedar bien con ustedes, porque de verdad, yo les doy algo, a veces uno viene muy cansado, muy estresado del trabajo, de los estudios, de donde sea. Y con lo que uno, bueno, yo me desahogo mucho viendo estas series, porque de verdad lo relajan a uno y dice, bueno, te pones a pensar, bueno, cuando yo era pequeño miraba esto y mi mente era otro rollo. Las cosas cambian. Dice acá Master Chief, dice, yo crecí viendo Dragon Ball, Los Caballeros Zodíacos, Sailor Moon, que veía con mi hermana, dice, y bueno, de caricaturas normales, Tooncast. Dice, sí, las caricaturas clásicas, cómo olvidarlas, dice, pero Los Picapiedra, Supersónicos y los Tiny Toons, y entre otros. Ya, esto nos menciona el Master Chief, Nick. Y bueno, es precisamente que les decía, yo crecí con el Cartoon Network. No sé si tú allá en Chile, bueno, yo creo que al final la gente venezolana, chilena, mexicana y todo, bueno, todo lo que es América del Sur y esto, yo creo que crecimos con el mismo doblaje que se hacían en las series de Cartoon Network, por ejemplo. Yo creo que todos mirábamos lo mismo, porque la mayoría fueron dobladas en Venezuela y otras en México, ¿no, Luchito? Así es, la mayoría, específicamente la serie de que todos conocimos, específicamente las, donde comenzamos a ver el epítome de esa serie, valgando la redundancia, la mayoría se dobló, no únicamente en México, también se dobló en Chile, y también hay otros que también doblaron en varias veces en otras partes del mundo. Y aquí nos dice nuestro estimado Osvaldo, que me dijo, Master Chief Osvaldo, nos dice, Boomerang ya es infantil y familiar. Murió la época juvenil que era en ese entonces, en el 2005. No, Boomerang creo que ya tiene muchas series cursis, fresas, así como de chicas, ¿no? No, hombre, no. Ahí se fue Boomerang se fue para abajo. Yo no sé si en el Warner Bros. Dieron algunos. Creo que hubo una semana especial, ¿verdad? Yo creo que tú, no me acuerdo quién fue el que publicó esto, no sé si fue Osvaldo. No, fue Osvaldo. Ya, sí, hombre, yo me la perdí. Que ahí estaban dando los Animaniacs y esto, ¿verdad? Las aventuras de Silvestre Pelín y todo eso. Yo, en mi caso, como no tengo el Cartoon Network, gracias a mi compañero de cable, lamentablemente me perdí ese especial. Ah, sí que te la perdiste, mano, porque la verdad, bueno, hablando del Cartoon Network, como dices, tiene buenas series, o sea, no estoy diciendo que estén malas, porque en realidad muchos la critican, muchos critican a Regular Show, a un show más, Adventure Time, Hora Aventura y Steven Universe, otros la critican a Clarence, a Tío Grampa, etcétera, que son series de verdad muy buenas. Yo no veo nada malo en ellas, no veo el por qué uno, la mayoría de nosotros las critican. Y no, hombre, yo lo que le decía la vez pasada a que hablaba aquí con Delmi, que me decía, lo que pasa es que la gente no se sienta a verlas, y esa es la verdad. O sea, yo puedo decir, al principio yo dije lo mismo, o sea, yo decía, qué aburrido ver Adventure Time, qué aburrido ver Regular Show y esto. Y decía, no, hombre, esas series no son para mí. Pero un día, de la nada, después de que dieron Dragon Ball Z Kai, empezó Regular Show. Madre, morí de la risa. Me encantó, amé tanto esa serie, que digo yo, man, de verdad todavía existen buenas series. Tienen que agarrarle la onda. Esta de Regular Show tiene un estilo clásico. Me refiero a que tiene un estilo de los 80s, así. Incluso en las series de esas animadas, todas se tratan de estilo de los 80s. O sea, es una muy buena caricatura. Yo se las recomiendo, completamente las recomiendo. Un show más, que también miren Clarence, del niño, ese Clarence es buenísima también. De verdad, no se pierdan todas esas series en Cartoon Network. Yo se las aconsejo. Sí, Master Chief, sí vi la secu. La vi. Algunos episodios no están mal, están buenos. Yo no sé si allá en Chile se promocionó mucho la secu, pero yo esta serie, que no estoy mal, es mexicana y solo se dio al país de los países de latinoamericanos. Pero sí, definitivamente muy buenas series. Acá dice Rosita, dice que le gusta mucho la voz de Luchito Sama, dice también. Ve, Luchito Sama, ya tenés dos fans. Ay, Dios, te estoy quitando favoritismo. Ya me está matando Luchito. Pero no, qué bueno, gracias. Gracias, Rosita. Ay, Dios, no te quiero quitar favoritismo, Álvaro. No, para nada. Nah, aquí estamos en familia. Ya, volviendo al tema, pues ya, bueno, no se nos va el espíritu de niño, no se nos va. Anita Chan dice acá en Skype, dice, ¿dónde estás, Anita? Aquí dice, ¿Qué es? Feliz Día del Niño, dice a Luchito Sama y a Nick, dice. Gracias, Anita. Gracias, gracias. Aquí tengo también en Facebook. Vamos a ver. Dice. Vamos a ver. Oh, no, no, no. No, este no. Entonces. Dice. Yo sí, el Warner sigue con el especial. Al menos eso dijeron. Bueno, esperamos que siga todavía. Hay que estar pendientes, tal vez, si nos dicen las horas. Bueno, yo creo que, bueno, creo que son los comentarios. Feliz Día del Niño a todos nuevamente y es un gusto de verdad tenerlos. De verdad uno se siente aquí como en familia, ¿no? Uno recordando tantas cosas, sintiéndose feliz y compartiendo con Luchito. Esto es genial, ¿verdad, Luchito? Me gusta mucho que estés aquí con nosotros. Igual, gracias a ti, igual por estar, por lo menos en la estancia aquí en este rato, que hacemos este programa juntos y queremos también entretenerlos, convertirlos no únicamente en gamers, sino también en otakus, gamers, otakus, por par. Así que este programa que estamos haciendo juntos, espero que les encante y que también se divierta mucho con las ocurrencias aquí que hacemos a cada rato. Ah, está buenísimo, Luchito, gracias. Ya, pues, para hablar un poco más de nuestro queridísimo invitado especial, privilegiado Luchito, yo quisiera que Luchito nos compartiera, y ya él nos compartiera al principio del programa, qué onda, qué fue lo que le motivó a hacer el opening song y todo esto de la música de anime. Y me gustaría, pues, preguntarte, ¿verdad, Luchito? Que, bueno, pues, ya que cada uno de nosotros tiene una experiencia, nos gustaría saber de ti. ¿Cómo fue que tú empezaste tu vida de gamer, de videojuegos? Sé que desde niño juegas mucho, pero ¿en qué momento o en qué edad específicamente fue donde tú dijiste, bueno, yo soy un gamer, yo me considero alguien gamer? ¿Y cómo fue que llegaste hasta aquí, hasta el día de hoy, Luchito, con tu vida gamer anterior? Bueno, con referencia a la respectiva del gamer, bueno, yo comencé específicamente a los 10 años, hace como 9 años atrás. Un día mis papás tuvimos que comprar uno de esos famosos... como tipo PlayStation 1, pero aquí los llamamos como Polystation, aquí en Chile. Sí, buenísimos. Sí, en esos tenían varios juegos y estuve jugando varias veces ¿cuáles juegos? El Duck Hunt, también Mario Bros, el Super Mario Bros 1, por supuesto. También el un juego de Olimpiadas, igual que jugaba mucho. Y ahí jugábamos muy seguido hasta que una vez tuvimos problemas. Pero eso no tiene que referirme específicamente. Y después, cuando tuve mi computador personal, gracias a Dios, pude descargar todos esos juegos que alguna vez nunca he podido tener las ganas de jugar. En estos momentos estoy jugando The Simpsons Hit and Run. También estuve jugando más League of Legends, un juego de, para ser sincero, de niños rata, que en realidad mucho les va a encantar. También estuve jugando otro juego que lo tengo por acá. Estoy jugando también en estos momentos. ¿Dónde lo dejé por acá? Ah, sí. Estuve jugando varias veces también el... A ver, acá está por acá. ¿Qué tal cosa? Ah, sí, el Crazy Taxi. Y también en estos momentos estoy... Crazy Taxi, man, es buenísimo. Yo tengo el Crazy Taxi para PC. Buenísimo. Sí, y yo tengo el de colección, así que algún día te lo voy a pasar, el 1, 2 y otros demás, así que... Actualmente también estoy jugando el Digimon Nestors Online, que como buen fan, y por eso puse el póster en el grupo de Gaming Sound, que lo creé yo por si acaso, con Mega Man X y con Takuya Kambara de Digimon Frontier. Yo soy más fanático de Digimon, y con el juego de Digimon Masters he estado probando específicamente lo que es ser un niño elegido, y actualmente todavía estoy comenzando. Yo soy novato en eso, así que sí. Espero, también estuve jugando varias veces igual juegos de rol, también juegos didácticos, también estuve jugando el FIFA, por supuesto, el PES del 2012 igual, también estuve jugando el Grand Theft Auto San Andreas y el Vice City, que el Vice City fue el primer juego que tuve específicamente en mi computadora. Y todavía espero poder seguir jugando estos juegos, que en realidad me encantan demasiado poder divertirme a cada rato, y actualmente espero jugar con más personas, y ya que tengo el Hamachi podré después jugar en línea con otros compañeros, hasta con el mismo Didi Somanets. Este que dice Luchito del Digimon Master, sí, buenísimo. Del multiplayer, yo creo que es bastante bueno ese juego. Incluso no, yo creo que ese juego no pide mucho video, porque yo lo jugué. Este era el que estaba basado en la serie del Digimon, el Data Squad, ¿verdad? Y en este caso era uno de mis juegos muy buenos, específicamente porque pues puedes subir también tus niveles de personaje, coleccionar los nuevos Digimon y también los puedes adquirir. O sea, es un juego muy muy bueno. Yo de verdad les recomiendo este juego. El jefe de Master Chief también nos dice que nos va a recomendar algo de Digimon más adelante. El jefe Nick, perdón, nos decía aquí algo de Digimon, pero qué buena onda, Luchito. De verdad que, como tú dices, uno va creciendo, y tú dijiste algo muy cierto. Cuando uno viene y adquiere su PC y dice, bueno, quiero jugar algo que jugué de niño, recordar eso es lo máximo. A mí me pasó, por ejemplo, yo jugaba el Prince of Persia, que salía para la PC, todavía con los sonidos que ni siquiera eran de 8 bits, sino eran los sonidos del ¿cómo se llama este? Del sound card de la PC. O sea, te estoy hablando de esas PCs blancas grandes que eran las de antes, y que la bocinita era el sound card. O sea, ni siquiera tenía sonido pues de algún kilobyte ni nada. O sea, eran puros soniditos. Y descargué ese juego ya hace como 3 años que se me ocurrió descargarlo, y me puse a jugar ese juego. Yo, si de verdad uno se recuerda de un montón de cosas de la niñez, cuando empieza a jugar juegos que marcaron la vida de uno, y como tú dices, qué bueno que tú puedes recordar esto. Y bueno, tú dices, fue hace unos 9 o 10 años atrás, Luchito, todavía estás jovencito, mano, todavía estás jovencito, porque yo te estoy hablando ya de hace 15, 16 años atrás, que era donde yo jugaba. Entonces, estás fresco todavía, Luchito. Sí, es que todavía soy joven, entonces tengo que empezar, y como les digo, la infancia nunca muere, seguirá en nuestros corazones. Eso me dijo un sabio alguna vez. Sí. No, qué bueno que tú puedas tener eso, esa experimentación, y que nos la compartas a nosotros. De verdad, qué buena historia, y qué bueno, Luchito. De verdad, yo estoy muy feliz de que estés acá. Ya como ustedes sabrán, Luchito es una persona muy muy alegre, muy energética. Transmite mucho, mucho, mucha alegría con su tono de voz, con sus programas. Ya nuevamente a todos les recomiendo que escuchen a Luchito Sama. Y bueno, pues ya moviéndonos un poco a lo que son los pedidos de anime, ¿verdad? Aquí Luchito Sama nos va a hablar un poquito de estos temas que nos va a poner ahora. Y pues algunas son unos pedidos que teníamos pendientes acá. Así es, vamos con pedidos anime. para deleitar un poquito, para recordar nuestra infancia y por supuesto también recordar específicamente lo que es el Día del Niño, que se celebra el día de hoy en Guatemala. Y vamos a poner estas canciones que son, ya sé que muchas las van a conocer porque van a recordar específicamente nuestra infancia. Primero que todo, vamos con un pedido que me hicieron. Vamos con el opening de Sailor Moon en español. No sé quién me lo pidió. Es para Rosita, es dedicado para Rosita. Sí, Rosita. Ah, ok, para Rosita. Ahí va a salir tu pedido. Por el momento tengo la versión TV, así que ahorita lo tengo listo en lista y ahora lo voy a reproducir. También vamos con el opening de la serie de. Yo antes estuve hablando con otros amigos, estuve hablando sobre Dragon Ball y vamos a poner el opening de Dragon Ball, que esta versión la puse hace unos días atrás y la voy a volver a poner, que es la versión del 15 aniversario de la franquicia de Dragon Ball, que se efectuó aquí en Latinoamérica hace como 2 años atrás, que es cantado por el cantante original, que es Luis Delisle, la Fantástica Aventura versión 2013. Y vamos a, y no sé quién me pidió esa canción del opening de Dragon Ball. ¿Sí? Esa, Luchito, va para Leslie Johanna. Leslie Johanna, que nos escucha por primera vez desde Guatemala, la cosplayer Milk. Vaya, ahí va a salir tu pedido y debe, si quieres, en algún momento me agregas a mi perfil y yo algún día me vas a mostrar tus fotitos, aunque espero que sea estupendo como corresponde. Y vamos a terminar este bloque musical para escuchar algo de Digimon. Como dije, me encanta Digimon y este pedido, que es el opening 1, cantado por el gran César Franco, me refiero a "Si tú lo deseas puedes volar". Puedes volar. Así es. Ese va para Josie. Para Josie. Ok, ya va a salir. Ya va a salir ese pedido y vamos con este bloque de pedidos y al regresar vamos con nuestra recomendación que nos va a dar nuestro gran Masterchef Nick Solano, que va a traer una tremenda recomendación gamer para todos ustedes para esta semana. Ándale pues. Hoy

Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien, ya estamos de regreso aquí en este programa de Gaming Zone. En esta ocasión, en una versión crossover con el programa Opening Zone, que se emite todos los miércoles a las 19 horas horario de México, 18 horas allá en Guatemala, y aquí en Chile a las 21 horas. No se lo pueden perder. Y por supuesto también el programa de Gaming Zone todos los jueves a esta misma hora, a las 20 horas hora de Guatemala, 23 horas horario de Chile y 21 horas, horario de México y Ecuador. Y bueno, ya vamos ahora con la recomendación de nuestro estimado Master Chief, jefe Nick Solano, que está en contacto directo junto con nosotros. Hola Nick, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luchito, hola Álvaro, buenas noches. Como cada programa, gracias por invitarme siempre aquí al programa de Gaming Zone para darle las recomendaciones más frescas que estén saliendo. Salir para todas las plataformas, aunque también para la generación pasada también van a sacar. También tenemos otro juego de RPG que se llama Denki Muko Fighting Climax, disponible para PC Vita y PlayStation 3. Para todos los amantes también del modo RPG para PlayStation 4, que se llama Digeo 5 Alien 4, también que está disponible para Play 4. Un juego también para el PC Vita que se llama Farming Simulator 16, también que es un simulador de camioncitos. Que va a salir para PC Vita. Y también tenemos el juego de Rise, un juego de motos que se llama Rise, que está disponible para Xbox One y PS4. También el juego de para todos los fanáticos de Transformers, va a ser un nuevo título que se llama Transformers The Bastion, que va a estar disponible como tanto para 360, Xbox One, PS3 y PS4, que va a salir para el 9 de octubre. Y también para el 9 de octubre también sale un juego para el 3DS que se llama Chibi Robot Team Deluxe, disponible solo para el 3DS, y también va a salir su amigo, también para que lo esperen. Y ese mismo día también va a salir la colección de los juegos de Uncharted que no lo pudieron jugar en su momento para Play 3. Esa trilogía ya va a estar disponible para PlayStation 4, para que si lo no jugaron en su momento lo puedan hacer este 9 de octubre. Y pues hay muchos juegos todavía. También tenemos algo de para todos los fanáticos de Volver al Futuro. También el 13 de octubre sale a la venta el juego de Volver al Futuro que salió anteriormente para PlayStation 3 en el 2010, que ahora lo va a hacer en sus consolas faltantes, que fue en Xbox 360, como tanto para la nueva generación como PlayStation 4, PlayStation y Xbox One. Sí, hablando de este juego, Nick, este juego de Back to the Future, hermano, esta onda sí está, eso sí está en todo. Y esto va dedicado, precisamente como tú dices, al 30 aniversario de la película, ¿no? Porque en realidad este juego de verdad que tiene es una edición de aniversario que de verdad tienen, pues, según se dice, unas texturas de verdad increíbles para el Play 4 y para el Xbox One. También tiene un voice cover, que este es el Tom Wilson, perfecto, el Tom Wilson, que es el que va a estar traduciendo a Biff Tannen, que es en la película, al viejito. No, perdón, al chico. Va a estar Christopher Lloyd. Sí. Va a estar Christopher Lloyd en ese juego, va a estar Christopher Lloyd, van a estar las voces originales También va a tener una invitación especial Michael Jane Fox en el juego. De hecho, si quienes son fanáticos de Michael Jane Fox, los sea, sí, de la saga, va a aparecer también ahí por ahí. La verdad es que este es un gran juegazo que la verdad no se pueden perder el 13 de octubre para las consolas ya mencionadas. Y pues los que tengan, y los que no han podido todavía jugarlo y tienen todavía su Play 3, pues todavía está disponible en PlayStation Store. Ahí lo pueden descargar a un precio también barato. Quienes no lo puedan, por los que tengan el 360 o alguna de la nueva generación, pues va a salir en ya sea físico o digital. Estar buenísimo. Y hablando de las noticias también, no se olviden también a la gente, a ustedes que les gustan los videojuegos para la PC, ya que hablamos de eso. Recuérdense que pues la popularidad de los juegos están entre League of Legends y Dota 2. Pues entre estos videojuegos, pues ya se realiza una tarjeta dedicada y respetuosamente hecha para estos juegos, que es la Nvidia GTX 905. Yo estas tarjetas las recomiendo mucho, las de Nvidia, pues son específicamente para hacer pues que los usuarios puedan tener una mejor experiencia en tipo de juegos, en MOV games. En este caso, la tarjeta de video pues tiene una programación que se llama reducción de lentitud, o sea, que quiere decir de que para los gamers va a ser algo muy bueno. Es una tarjeta pues nueva, está a $149, empezaba a 159, pero ahora se ha bajado a 149 dólares. El GTX 750, marca Nvidia. Esta tarjeta pues puede ser adaptable a sus computadoras, puede ser adaptable a cualquier computadora, obviamente que cumpla con las especificaciones de la RAM. Pero ya se vieron unos videos de verdad en la tarjeta y está buenísima. La tarjeta físicamente trae dos ventiladores que ventilan obviamente el chip de la tarjeta video, y estas van a estar pues de verdad con un sistema de verdad muy avanzado. Cada vez pues las tarjetas y el video va avanzando relacionado con esto. Yo sé que es complicado ir al día, y es complicado ir al día con esto porque uno mismo quiere tenerlo todo actualizado, pero es caro, y tener esta tarjeta no es solo de comprarla. El precio de 149 no está mal, pero tenemos que ver la otra parte. O sea, la computadora que tienen que tener tiene que ser una computadora al menos que haya salido entre el año 2014, 2015 y 2016. Menor a esta, las compatibilidades no van a ser correctas. Entonces sí, es un poco pues caro tener todo este equipo al día, pero muy buena tarjeta, de verdad que sí se ha implementado mucho para los gamers. Otra noticia que no sé si tú le ibas a dar igual manera, Nick, la gente de aficionada de Capcom, recuerden muy bien que ya en estos momentos el Street Fighter 5, yo hablaba hoy de Zangief, y es muy buena que este Zangief va a ser pues uno de los juegos también muy esperados para el año 2016, ya que Capcom pues va a añadir nuevos esos personajes, y entre esos están el evento de Igromir, que es en Rusia, realizado pues dedicado a Zangief, que en el Ciclón Rojo. Ya este pues es un personaje que realmente se ha visto en todos los juegos, ya como el Street Fighter 2, el Alpha 2, el 3, el 4 también. Y ahora la habilidad que va a tener se llama B-Skew, y el nombre de Iron Muscle, que exactamente este es el B-Trigger. Esta se va a llamar la nueva habilidad que va a tener el Cyclone Lariat, que está dedicado para Zangief. De hecho hay un video en YouTube, ustedes pueden poner nada más Street Fighter 5 Zangief, y ahí va a aparecer el trailer. Va a estar, esto está de moda de hecho, porque ya en esa nueva actualización que se da con Zangief, pues va a estar muy genial. Ya se van revelando a los dichos personajes. Por ejemplo, en el Street Fighter 5 ya se revelaban a Ryu, a King, a Chun-Li, Kami, a Vega, a Mr. Bison, a Birdie, a Charlie Nash, a Neckley, a Radish y Karin. Karin fue el último que hablamos, creo que la última vez con Nick, que era Karin ya el que se estaba mencionando, hasta les poníamos un trailer, y ahora se reveló a Zangief. O sea, ¿cuáles son los tres que quedan? Los tres personajes que quedan no sabemos todavía. Y yo espero, de verdad, con todo mi corazón, que pueda ser que pueda ser este Blanca. De verdad quiero volver a ver a Blanca, y quiero volver a ver también a este, ¿cómo es que se llamaba este? A T-Hawk, T-Hawk que salía en Street Fighter Turbo. Estos dos son los que yo quiero ver, y a Phil Loink que salía en Super Street Fighter 2 Turbo. Estos tres son los que yo esperaría ver alguno de los tres que siguen, pero de verdad no sé cuáles son los que van a seguir para Street Fighter 5. No, todavía no se sabe mucho. De hecho, apenas, ya ves, ahorita acaba de salir lo de Sanguí, como estás mencionando. Pues a ver qué más va a sacar Capcom, y aparte también los DLCs que va a sacar después. Ya ves cómo nos está vendiendo cosas Capcom con cada juego de Street Fighter 5, y también sus las versiones, que la Ultra, que la Super, que no sé qué. Ojalá, y a ver qué pasa. Sí, es buenísimo. Sí, de hecho, pues esperamos, ¿verdad?, que de verdad estas traigan más juegos al 2016. Hitman, otro juego que estoy esperando ansiosamente, ¿sí?, para la PC, que espero tener. Hitman hasta 2016. Sí, Hitman al 2016. Pero igual, bueno, Nick, te agradecemos de verdad, con todo corazón, gracias por recomendarnos. Dime. También quiero recomendarles a todos los chavos. Bueno, antes de irme, también quiero unos saludos antes, pero primero quiero decirles algo de dos buenos juegazos. Ahorita que estabas hablando sobre las caricaturas de ahorita que están hablando de las caricaturas que ahorita tienen Cartoon Network, como Hora de Aventura, es buena la caricatura. También hay videojuegos, de hecho, de la caricatura, que de hecho va a salir un nuevo juego para todos los amantes de los que les guste la caricatura de Hora de Aventura. Está, sí, el juego de Adventure Time, The Thing of the Jack Investigation. Ese va a estar disponible también para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Wii U y 3DS, y va a salir el 20 de octubre. Y también va a salir un nuevo juego para todos los que aman los juegos de Dragon Ball Z, para pues, y todos los que tengan su Nintendo 3DS. Van a sacar el día 20, día 20, van a sacar el juego de Dragon Ball Z Stream Boot Day, disponible solo para el 3DS, que va a estar, que la verdad yo ya probé el demo, está muy padre. Porque haz de cuenta que, bueno, les voy a explicar tantito de este juego rápido. Se trata de un juego de peleas, pero no solamente así como lo hemos jugado siempre, sino ahí vamos a tener ayuda de un montón de todos los personajes de todas las sagas, desde Dragon Ball. Vamos a poder ayuda de Milk, de Osatan, de un montón de los personajes, ya hasta de Adale, va a salir Adale por ahí en el juego. Todos los personajes de todas las sagas, de las películas, todo. Los fondos están bien padres, se mueven. Hacen un montón de cosas, la verdad se los voy a recomendar muchísimo cuando. Así es, ahí teníamos algunas recomendaciones de nuestro gran Nick Solano. Parece que tenemos inconvenientes técnicos que hay que solucionar. Disculpen ese improviso. Vamos a... Nick. Bueno, eso es todo, vale. Parece que tuvimos un inconveniente técnico, así que ahí volvimos. Continúa, Nick. Pues quiero mandar saludos a todos ustedes, a Anita Chan. Yo mandarle un saludo a Anita Chan, a ustedes, a Laurita, que está escuchando el programa. A Monse Ramírez también, que ella iba a estar la semana pasada con nosotros, pero ya ves que tenemos problemas técnicos. Pues bueno, gracias por invitarme, gracias como cada semana invitarme al programa, y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Ay, un saludo. ¿Dónde? Quería decir otro saludo, Nick. Ah, sí, un saludo también para dice Danita, que es que hay un personaje que tengo conmigo, bueno, un personaje que yo reviví. ¡El Benito! Benito, ahí les va, ¿eh? A todos. ahí les va. Un saludo a todos los de Radio Box, y también especial un saludo para Benita Chan. ¡No! Anita Chan ya se durmió, creo yo. Mira, si viene mi película, pues el 20 de octubre. Don Gandhi y compañía, lo dije. El inicio. Dios. ¡Ay, por favor, déjenme dormir! Anita Chan ya está soñando. Anita Chaña se mira. ¿Estás ahí, Anita? Está como... como si lo muda, sí. Por favor, déjenme dormir, típico. Pero bueno, muchas gracias, Nick, por compartir como siempre nuestro recomendado gamer de la semana. Y por supuesto, no olviden de visitar el grupo GamerStar 2.0, y ahí pueden estar en sintonía y también al tanto de todo lo referente con el mundo gamer y por supuesto referencia a lo otaku igual. Claro, sí, pendiente de eso. Gracias, de verdad. Dale, Nick, ha sido su invitación al grupo 2.0 del grupo GamerStar. No se olviden de poder darle like a esta página, unirse al grupo, para que también puedan estar ustedes actualizados. Como nos dice el gran Nick, siempre nos tiene actualizados cada semana. De hecho, se actualiza todo, cada semana se actualiza, ya sea de como ahorita dijo mi buen amigo Luchito Sama, de anime, videojuegos, obviamente, y también cine, para los que quieran saber qué estrenos hay en las películas, ahí también pueden saber de todo el entretenimiento. Claro, no se olviden entonces, por favor, dale like a la página Grupo GamerStar 2.0. donde Nick les va a estar aprobando su petición a este grupo. Y bueno, pues ya estamos a las 10 de la noche, hora Guatemala, ya concluyendo con el programa. Primero, pues nuevamente le quería agradecer otra vez a mi estimado Luchito Sama desde Chile. Gracias nuevamente, amigo, por estar con nosotros, por compartir. De verdad, fue un privilegio, un placer, y conocerte, y que la gente de acá de Guatemala también te pueda conocer y conocer un poco de gente amante del anime otaku allá en América del Sur. Por supuesto, gracias a ti igual, DJ Somanets, por aceptar también esta petición de poder hacer este programa juntos, ya que fue interesante conocer a una persona de Centroamérica, específicamente de Guatemala, que no sea únicamente gamer, sino también con aspectos otakus. Así que igual es un honor compartir por lo menos micrófonos contigo, y de verdad esperemos poder hacerlos en próximas oportunidades. Claro que sí. No se olviden de que siempre y cuando estén atentos, porque vamos a estar teniendo invitados, ¿verdad? Y en este caso, pues por ahora fue nuestro amigo Luchito Sama. Ya no se olviden de sintonizar el otro jueves la programación de Gaming Sound. Como les decía, este mes es la temática de villanos. Vamos a estar repasando a villanos que salen en los videojuegos. Esa va a ser la temática de este mes. Y va a estar muy fenomenal, muy estupenda. Gracias a toda la gente que me escribía, que me mandaba sus pedidos. En este caso, pues vamos a dejar los pedidos pendientes para pasar para Alejandra, y uno que me estaba haciendo Pedro, que ya se reportaban hace unos 15 minutos. Pero vamos a estar entonces teniendo estos pedidos para la próxima emisión de Gaming Sound. Y no se olviden que, pues luego más tarde, aproximadamente en una hora, empezando a las 11 de la noche, horario guatemalteco, ya para allá en hora México, a las tipo de las 12, vamos a estar teniendo pues un poco de retroalimentación y escuchando, como siempre, una noche nostálgica de videojuegos para la gente que quiera permanecer en sintonía. A las 11, en una hora aproximadamente, vamos a estar escuchando un poco de videojuegos, música de jazz y alguna música denominada al tema de lo que es blues, jazz, hechas originales por los creadores de los videojuegos. Esos temas van a estar buenos, así que por favor no se los pueden perder a la gente que quiera seguir en sintonía. Ya por la noche vamos a seguir teniendo la noche nostálgica de gamers. Todos están invitados, y nuevamente le quiero dar las gracias a la gente que nos escuchó. Gracias de verdad a los que nos escucharon por primera vez, y al buen Luchito y al Nick por esas recomendaciones que nos dio en esta emisión del día de hoy. También agregar que mañana a las 16 horas hora mexicana, no se pierdan el programa de nuestro estimado jefe voz de la radio, por supuesto, Adrián Osvaldo, con su programa de Animetal. Y justo me está hablando por interno de que próximamente habrá un especial de fin de año de Animetal. A lo mejor nos van a invitar, supuestamente. Ojalá nos invite. Gente, no se pierdan ese programa mañana de Osvaldo. Igual manera, aquí en el grupo de Gaming Sound vamos a estar poniendo el post. Estén atentos para escuchar el anime metal para con nuestro gran master jefe, el Osvaldo, que nos va a estar escuchando el día de mañana. No se pierdan, yo los voy a estar publicando acá también en Gaming Sound para ese programa, vale, ese programa mañana. Sigue, sí, Nick. De hecho, sí, yo también voy a estar publicando también en el grupo Gamer Star, también el recomendarles el programa de nuestro jefe Osvaldo, de su programa Anime Metal, así que no se lo vayan a perder a las 16 horas, hora México. Perfecto, gracias. Y de igual manera, no se olviden una vez más de darle like a Grupo Gamer Star 2.0. Y por último, a todos los gamers otakus que en algún momento deseen escuchar música de videojuegos las 24 horas y cualquier momento de la semana, por favor no se olviden de sintonizar también Radio Gamer Sound, creada por su amigo DJ Songman X. Esta radio contiene aproximadamente unas 3000 canciones random de videojuegos elegidas especialmente para ustedes. Si tienen algún tema que quieren añadir al auto DJ para esta radio Gamer Sound, por favor háganmelo saber. Yo con mucho gusto voy a agregar esas rolonas a la radio. Entonces no se olviden también de seguir escuchando cualquier momento Gamer Sound y Radio Ox, por supuesto, está a sus órdenes en la página de Facebook Radio Ox. Buscan Radio Ox o radioox.com. No se pierdan de la mejor programación de anime. Así que fue un gusto pues tenerlos a todos en esta emisión de Gaming Sound. Gracias a toda la gente que se reportó. Ya con último, Luchito Sama, no sé si tienes algo que decir. También invitarlos, por supuesto, a escuchar Opening Sound todos los días miércoles a la hora de las 6 de la tarde, horario guatemalteco, 7 de la tarde, horario mexicano y ecuatoriano, y a las 21 horas, perdón, en horario chileno y argentino, por supuesto, no se vayan a perder. Y por supuesto, también no se pierdan el resto de la programación de Radio Ox. Y en un ratito más voy a dejarles con un poco de música anime para que también entren en faceta, no únicamente de música de tipo gamer, para que puedan también escuchar lo que es específicamente la música del mundo anime. Así que vamos a andar un ratito a la espera de nuestro estimado compañero DJ Soumanets, que va a ser la trasnoche gamer al estilo de Gaming Sound. Excelente, gracias Luchito Sama, gracias. Así que ya saben, mañana no se pierdan el programa de nuestro gran amigo Osvaldo en la noche. Por favor estén atentos a Gaming Sound y les agradezco también a escuchar a Luchito los días miércoles, amigos gamers. Espero que pasen pues una feliz noche. Yo sé que ya es algo tarde para algunos, pero que mañana puedan tener un feliz viernes, que todo les salga muy bien y mañana bien portaditos en sus casas, encerrados, jugando sin dormir, y como diría el buen pana, saquen las pizzas y las aguas, dice el buen pana. Las aguas. Gracias entonces a toda la gente que nos escuchó. Les deseo una feliz noche. Gracias por estar escuchando Radio Ox, la mejor radio de música de anime.